La voz no se requisa. Multiplicando las palabras. Multiplicando las palabras. Difundiendo las luchas. Difundiendo las luchas. Escuchá las voces de FM La Caterva. Escuchá las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escuchá medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Sí, me gustas tú. ¿Qué te voy a decir? No bajar los brazos, seguir adelante. ¿Y tú? Despertemos. ¿Y tú? Despertemos humanidad. ¿Y tú? Esos políticos que arriba. ¿Y tú? Han convertido la política en una mercancía. ¿Y tú? ¿Me gustas tú? Hola, hola, ¿cómo se escucha? ¿Me gustas tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y solamente tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y nadie más que tú? De lunes a jueves, de 9 a 10 de la mañana, por FM La Caterva, 97.3. Me gustas tú. ¿Te gustas? De lunes a jueves. ¿Te gustas? De 9 a 10 de la mañana. ¿Te gustas? ¿O me gustas tú? ¿Te gustas? ¿Me gustas tú? ¿Te gustas? Estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Sí, me gustas tú. Mientras las primeras luces del sol se mezclan con las últimas artificiales. Mientras la economía popular nos ofrece algo caliente para desayunar en el andén. Mientras grillos y pájaros se dan la posta del día. Mientras quienes nos joden la vida siguen con sus planes. Mientras, vamos rumbo a la radio para comenzar un nuevo programa de radio. Con todas las complejidades del caso, con todo el tiempo de construcción previa y toda la paciencia que implica generar el hábito de la escucha, la atención y la relación con los oyentes y las oyentas y les oyentes, y con la certeza de encontrarnos del lado correcto de la mecha. Hoy a las 9 de la mañana comenzamos Me gustas tú. Llevará meses acomodarnos en este aire de la comunicación popular, alternativa y comunitaria desde el sur de la ciudad entre quienes producimos, hacemos aire y escuchamos, participamos antes, durante y después. Quienes escuchen el vivo y quienes un fragmento de la radio destiempo. Por el momento vamos contemplando el viaje entre cuerpos y cuerpas que duermen en el balanceo del tren. Escuchan música. Escuchan radio. Leen algún libro. Miran por la ventanilla en pensamientos y o cruzamos miradas. La ciudad que nunca duerme sigue apilando ladrillos sobre ladrillos y bloques de hormigón. Sigue confundiendo con viejas novedades desde las pantallas. Y ahí entramos en escena, a meternos por esa rajadura del sentido común para seguir haciendo la nuestra. Caterva. ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¿Me gustas? ¿Me gustas? ¿Me gustas? En la operación técnica, el chino, que no sé tu nombre y apellido chino. Pablo Guardia. ¿Pablo? Guardia. Guardia, ahí va. De la Guardia Imperial. Ahí va. Hija de Racing. Pablo Guardia en los controles, haciendo posible que ustedes escuchen esta primera emisión de Me Gustas Tú, la tira casi diaria de FM La Caterva, que van a poder escucharlo de lunes a jueves de 9 a 10 de la mañana. Con equipo estable por el momento, ahí lo nombrábamos al chino, Antonella, quien estabas escuchando recién, mi nombre es Pablo Barata, también está Aldana Somoza, también compañera acá del equipo estable cotidiano de FM La Caterva, y varios columnistas y columnistes que se van a ir sumando a lo largo de este lunes a jueves. Que vamos a ir anunciando a lo largo de la semana, pero por el momento mantenemos la sorpresa. La tarea diaria de sostener una hora de aire aquí desde los estudios de Barracas, desde el sur del sur de la ciudad, contando lo que pasa en el territorio, amplificando las voces del territorio. En un ratito ya vamos a arrancar con entrevistas que tenemos pautadas para el día de la fecha, ¿no? Y también preguntarle a los oyentes qué les gusta, ¿no? Sí. Por lo pronto nosotros también acomodándonos y nosotras a levantarnos temprano y venir para la radio recién cuando antes de salir al aire estábamos hablando, uy, ¿sabés lo que va a ser en invierno? Cuando salgamos re de madrugada y con todo el fresco posible y el chino esté en la puerta como estaba hoy con su cara de dormido. Esperando para entrar. A mí me gusta mucho la mañana. Pablo, ¿vos te gusta la mañana también? Sí, cuando logro una rutina de lunes a viernes o de lunes a jueves con un horario fijo, me encanta la mañana. Sí. Aparte rinde mucho más el día. Me fascina la mañana. Soy del tipo de gente que le encanta la mañana. Así que más me encanta la radio a la mañana. Sí, ni hablar. ¿No? Sí. Me encanta la radio a la mañana. Ojo, también cuando hace frío me gusta dormir bastante. Bueno, nos volvemos en un ratito, ¿no? A sí. Seguir contando de qué se trata este Me Gustas Tú. Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas. Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas tú. 4302-6394. Hasta las 10 de la mañana estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. Me gustas tú. Venga, venga, brutalidad policial en la Feria de San Telmo. En el día de ayer, la policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió a artesanos y artesanas en la Feria de San Telmo. Hasta anoche había 18 personas detenidas. Paro plurinacional internacionalista de mujeres lesbianas, travestis, trans. En más de 170 países se realizaron masivas movilizaciones el viernes 8 de marzo con motivo del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Entre los principales reclamos estuvo el aborto legal contra todo tipo de violencia, contra el neoliberalismo y por la autonomía de los cuerpos y cuerpas territorios. Paramos contra el ajuste, contra la violencia machista, paramos porque queremos vidas libres de violencia, paramos porque deseamos y nos mueve el deseo de cambiarlo todo, paramos porque estamos hartas de sostener con nuestros cuerpos al patriarcado, de que las tareas que se supone que tenemos que hacer, como las tareas de cuidado, como acompañar a otras que sufren violencia, como sostener a las trabas y a las lesbianas que echan de sus casas, son tareas no reconocidas como trabajo y porque queremos un salario feminista y autogestión de ese salario. Elecciones en Neuquén. Con el 39,8% de los votos, Omar Gutiérrez del Movimiento Popular Neuquino fue reelecto. Se impuso sobre el candidato de Unidad Ciudadana, Ramón Rioseco, y en tercer lugar quedó Horacio Pechiquiroga de Cambiemos. Migrar no es delito. Hoy a las 12 del mediodía se realizará una conferencia de prensa en el Salón Perón de la Legislatura porteña para denunciar la expulsión arbitraria de Vanessa, migrante peruana, y su hijo de 2 años. Además, se convocará una movilización para este 13 de marzo a las 10 de la mañana. Por FM La Caterva 97.3 www.fmlacaterva.com.ar. Me gustas tú. Hasta las 10 de la mañana estamos haciendo Me gustas tú. Estamos escuchando Hit Me de Molotov con Nana Tijoux. We'll be right back.

tercermundista, antiimperialista, feminista. Repudiamos su ofensiva en toda América Latina contra lo que llaman ideología de género. Sí, me gustas tú. Dieciséis minutos pasan de las 9 de la mañana y como adelantábamos en el boletín informativo del bloque anterior, en el día de ayer la policía de la ciudad de Buenos Aires reprimió a artesanos y artesanas de la calle Defensa en un conflicto que ya lleva más de un mes. Estamos en comunicación para hablar de esto con María del Carmen Verdú de La Correpi, a quien le damos la bienvenida aquí a este primer programa de Me Gustas Tú. Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Bien, gracias. Bueno, que nos primero que nos actualices la situación de los por lo menos 18 detenidos que entendíamos había hasta ayer a la noche. Sí, eran 18 que fueron trasladados a 3 alcaldías diferentes de la policía de la ciudad y en estos momentos está empezando seguramente su traslado a la fiscalía que está en Paseo Colón 1333, a donde van a ser intimados de los hechos, esta audiencia que reemplaza la indagatoria en el ámbito de la policía, de la justicia de la ciudad, y donde estamos convocando desde el encuentro Memoria, Verdad, Justicia justamente a movilizar para acompañar y para exigir su inmediata liberación desde la misma fiscalía sin regresar a las alcaldías como habitualmente sucede, con lo que se dilatan eternamente los tiempos. María del Carmen, ¿por qué se los detiene? ¿En carácter de qué? ¿Con qué excusa? Bueno, la excusa es simplemente la decisión de impedir que estos trabajadores y estas trabajadoras puedan desarrollar su labor en la vía pública como lo vienen haciendo desde hace muchísimos años. No es una novedad precisamente la feria de la calle Defensa, todo lo contrario. Como decía tu compañera al presentar la nota, hace ya varias semanas que vienen sosteniendo el embate de la policía por orden del gobierno de Rodríguez Larreta para desalojarlos, y venimos exigiendo con distintas medidas desde las organizaciones que cese esa represión, que ayer se manifestó de manera absolutamente brutal con estas detenciones, que no solamente afectaron a trabajadores y trabajadoras de la feria, porque, por ejemplo, una de las personas que mis compañeros anoche pudieron ver en una de las alcaidías es un vecino, un tipo que vive en la esquina, que entraba o salía de la casa y que de manera absolutamente arbitraria recibió un golpe en la cabeza y para cuando se quiso acordar ya estaba dentro del camión de traslado rumbo a la alcaidía. María del Carmen, esto no es un hecho aislado. Ustedes de Correpi, ¿cómo están viendo el contexto más general represivo en la ciudad y a nivel nacional? Bueno, justamente el 15 de marzo vamos a estar haciendo en Plaza de Mayo el acto con el informe de la situación represiva, donde vamos a poder mostrar de qué manera todas las variables de la política represiva estatal se han incrementado de manera exponencial en estos pasados 3 años y en particular en el curso del año pasado. Justamente la represión contra quienes sobreviven a través de tareas precarizadas en la vía pública es uno de los ejes que ha tenido siempre el gobierno de Cambiemos, ya de cuando eran el gobierno del PRO en la ciudad, como bien lo sabemos, y que ahora ha aumentado también de manera exponencial de conjunto con el resto de sus medidas represivas. Junto con eso también hay algo que nos alarma y que hablábamos al principio, que tiene que ver, te llevo un poco más allá de lo de la feria de San Telmo, con una demanda de seguridad por parte de vecinos y vecinas, muchas veces en grupos autoconvocados, y recientemente sucedió el hecho de este médico, el primo del SAME, no sé si estás al tanto, imagino que sí, que iba a ser abordado, supuestamente asaltado por delincuentes ahí en Parque Chacabuco y descargó 16 tiros a las 9 de la noche en un barrio residencial en Parque Chacabuco. Y parece que uno de los pibes de 16 años les dio en la cabeza y murió. No está confirmado que sea el mismo hecho, pero hay muchos indicios de que sucede. Y los vecinos, en su mayor parte, están bancando la postura, ¿no?, de quien dispara, descarga 16 tiros de un arma automática sobre cuatro supuestos delincuentes que estaban ya huyendo. ¿Cómo intervenir, ¿no? ¿Qué hacer en este sentido común reaccionario y fascista que circula y que muchas veces es mayoritario en los vecinos de distintos barrios? Sí, sin duda lo que vos señalás es un ejemplo típico de cómo la permanente propaganda del gobierno nacional y de sus aliados provinciales en términos de fortalecer y profundizar el uso del arma de fuego por parte de las fuerzas de seguridad también produce estos hechos de, como titulan después los diarios, entre comillísimas, justicieros, que no son otra cosa que vigilantes fusilando a nuestros pibes, como si, por ejemplo, una tentativa de robo, en el mejor de los casos, para quienes dispararon, que efectivamente hubiese habido algún intento contra el derecho de propiedad, tuviese una sanción de pena de muerte en alguna de nuestras leyes o códigos. Sí, es una situación compleja que tenemos que pensar cómo abordar. Bueno, María, recordanos la convocatoria. Están convocando a ir a la Fiscalía, que es en... Paseo Colón 1333, desde ahora a la mañana, y por supuesto al mediodía va a haber una conferencia de prensa de la Asamblea de Artesanos, que también vamos a acompañar, y la otra convocatoria ya para el viernes, el 15 de marzo a las 6 de la tarde, Plaza de Mayo. Bueno, te mandamos un beso grande y gracias por participar acá del aire de La Caterva. El comunicado de prensa de los Artesanos Unidos de la calle Defensa dice: basta de represión, queremos trabajar. A raíz de los hechos de violencia ejercido contra trabajadores y trabajadoras, artesanos y artesanas de la Feria de San Telmo, el día hoy, domingo 10 de marzo, donde detuvieron a 18 personas arbitrariamente y sin el procedimiento adecuado, llamamos a los medios de comunicación y a la sociedad en general a concurrir este lunes 11 de marzo, hoy a las 12 del mediodía, a la puerta de la Fiscalía número 35, en Paseo Colón 133, donde va a haber una conferencia de prensa al mismo lugar donde está convocando María del Carmen Verdú, que es a donde van a trasladar a los 18 detenidos y detenidas. En sintonía con esta línea fascista y racista, los medios masivos de comunicación también hacían eje, obviamente, y patriarcales también, ¿no?, sobre que el doctor Crescenti estaba muy deprimido por lo que le había sucedido. Yo lo tuve la oportunidad de escucharlo hoy cuando venía para acá y no lo vi muy deprimido. Le dijeron, vio que apareció un auto con un pibe de 16 años. No, lo lamento, dijo el señor y aseguró que dijo cosas raras, dice que le estacionan adelante y el tiro que tiene su camioneta supuestamente del supuesto ladrón que se baja del auto está atrás. Pero, la normalización de estar armado, de ir armado. Tremendo. Y que no me corran con que el tema no, pero es legal el arma que tenía. Le contamos a los vecinos, le contamos a los oyentes, que este señor, que es vecino, me toca muy de cerca porque es a la vuelta de mi casa, tiene unas rejas que quien lo vio en la televisión lo vio, que o sea, hasta el cielo parecen las rejas. Son tres personas de porque, alto. Claro, son tres personas. Iba armado y descargó una arma automática, 16 tiros, en plena calle a las 9 de la noche, en un barrio donde todavía la gente está afuera. Una persona entrenada y preparada para hacer lo que hizo, ¿no? Entrenada y preparada para asesinar, para matar. ...9:25 de la mañana en Me Gustas Tú, y en La Caterva, en el sur de la ciudad, Artesano de las Pastillas del Abuelo, elegido por el Chino. Puedo ver que no tienen edad, o tienen un rato y se les va, explicando su habilidad.

Vamos a hablar ahora de una producción colectiva, una idea de esas que surgen vía WhatsApp, que nos sucede a nosotros en los 250 grupos de WhatsApp que compartimos acá en FM La Caterva por el separado y en conjunto. Anto, hace unos días había pasado un texto de Julia Pascolini. Un poema, y quedó ahí dando vueltas en el grupo de WhatsApp, y como motivo de el paro internacional de mujeres del 8 de marzo, tiramos por ahí en el grupo, che, ¿no estaría bueno llamar a una lectura colectiva esto y después lo editamos? Y bueno, sí, y cada una empezó a tirar un mensaje con el texto pegado debajo. Y resulta que la convocatoria surgió a efecto, varias personas se coparon en grabar el texto y mandarlo, con lo que significa también, te mando un texto y andás a ver en qué va a participar todo esto, voy a salir al aire una radio. Y bueno, hicimos un par de versiones, ahora vamos a compartir una que el Chino en los controles va a poner al aire. Somos Tierra, un poema de Julia Pascolini. Y en tus ojos puedo ver la tristeza de las hambrientas. Y en tus ojos puedo ver la tristeza de las hambrientas, las desamparadas, las abandonadas, las que no están ahí. Que no están ahí nunca para sentir el olor de la tierra mojada, para sentir la palma de mi mano, acariciar su tez suave, para sentir. Para sentir. Para sentir. Y llega otra lluvia que desploma nuestros cuerpos sobre la sangre de tus ancestros. Tus ancestros. Y sobre tu vientre, la mirada inquisidora del capital más despiadado. Más despiadado. Más despiadado. Y sobre tus ojos, las agujas del dolor, de no haber sido nada, de haber sido otra, de haber sido todo lo que sos. De todo lo que sos. Y ojalá te arrepientas por ello, por tu vientre incubadora, por tu frívola forma de ser, la flor que acompaña una mesa de roble, aún más bella. Aún más bella. Que si debiera enterrarte el puñal femicida que te ha quitado todo, sea donde puedan verte quienes de eso viven, de su piel resquebrajada y de tu morboso recuerdo. Y si se pudre la carne de mi carne, que sea sobre un nicho vacío de nada. De nada. Que sea donde nadie pueda vernos renacer como fénix en boca de quienes nos aman. Y que si tus piernas quiebran al paso del último tren, sea cantando que la frivolidad de tus pieles de frivolidad nada tienen. Nada tienen. Que el canto de tu canto es el canto de otra más. O de ni una menos. De ni una menos. O de ni una menos. O de ni una menos. Y ese fue el resultado, lo bueno, lo rico, lo diverso de este ejercicio de lectura colectiva y de edición, es que también puede ser una edición colectiva y que también uno puede echar mano ahí a una cantidad de audios, más de 10, y que son entre sí no se pusieron de acuerdo en cómo leerlo, ni en cómo separar el texto, porque también la poesía da para jugar con eso, un poema da para jugar con eso, y lo rico y el desafío también es editar en esa diversidad, en esa, uno está acostumbrado a agarrar una locución prístina, muy limpia, y de un solo ritmo, ponerle una cortina y ya. ¿Y qué haces cuando tenés tanta diversidad de lecturas, de voces, de colores, de texturas, de ambientes para poder editar algo? La tenés muy clara editando y haces eso que es muy hermoso, la edición de toda la artística y los separadores que ustedes están escuchando y también del poema de Julia Pascolini, es acá del conductor de Me Gustas Tú, Pablo Barata, que les estaba contando. A mí lo que me pareció zarpado de esto fue cómo se copó la gente, la gente cuando la convocás a algo que evidentemente nos interpela en el marco del 8 de marzo y en esa letra de ese texto tan sentida y por otro lado tan tremenda, pero también de esperanza, ¿no? Como a mí el poema me genera como estados como distintos, como de mucha tristeza por momentos y de furia y de revolución por otros. ¿Cómo se copó la gente? Porque lo hicimos en poquitos días, no es que nosotros somos unas personas hiper planificadoras que tenemos todo con muchísimo tiempo de anticipación. Por eso nos llamamos Caterva, que es un grupo desorganizado de personas.

las 10 de la mañana estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. Me gustas tú. Principio del programa, de este programa que tiene nombre, para que vamos a decir, el programa se llama Me Gustas Tú. Tiene un nombre re lindo. Sí. Y aparte se puede decir con varias intenciones, lo cual es mucho más agradable. Y los oyentes y las oyentes pueden llamar o mandarnos mensajes en redes sociales para decirnos qué les gusta. Después vamos a ir especificando un poco más la consigna, pero en principio es muy abierta. ¿Qué te gusta, general? La diversidad, por ejemplo. Por ejemplo. Hoy retomo de esto que al principio del programa, cuando hablábamos sobre, decíamos las noticias, era nuestro espacio de servicio informativo. El boletín informativo, ahí está, Pablo, por favor. Ahí vamos, boletín informativo. Tantos años me quemaron la cabeza con esa palabra y la negué. Hablábamos de que hoy, 11 de marzo, a las 12 horas, en la legislatura porteña, en el Salón Pueyrredón, en Perú 160, hay una conferencia de prensa de cara al tercer migrantazo para hablar sobre los motivos que generan este tercer migrantazo y esta conferencia de prensa. Estamos en contacto con Alex de Migrar No Es Delito. Buen día, Alex. Bienvenido a Me Gustas Tú. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Y vos? ¿Dónde estás? Acabo de llegar de Córdoba. Estoy aquí como ustedes dicen, en la ciudad de La Furia, ¿no? Ya voy aprendiendo. Córdoba es otra ciudad de la furia también, ¿eh? No se escapa mucho a la rapidez y la vertiginosidad de Buenos Aires también. Sí, pareciera una república independiente de Córdoba. Me pasó algo muy chistoso, que llevaba la SUBE para pagar el colectivo y el señor conductor me dice, no, eso no vale aquí en Córdoba, es el único provincia donde la SUBE no es nacional. Casi una provincia separatista, sí. Sí, tiene su propia música, me pude dar cuenta también. El cuarteto. Y su propia bebida también, el Fernet. Claro. También, bueno, no poco eso, pero sí. Como una agenda de trabajo. ¿Y qué andabas haciendo ahí por Córdoba? No, mira, lo que pasa es que a raíz de todo lo que ha venido aconteciendo estos últimos años en materia de derechos humanos, inclusive lo hablamos en el paro pasado con el tema migrante, hemos tenido un retroceso en materia de ajustes y temas migratorios. Entonces, lo que queremos es, a través de la campaña nacional No Es Delito, que hacen parte muchas organizaciones, entre esas está Barrios de Pie, Levita, La Dignidad, por supuesto, ¿no? Y habemos muchas organizaciones, el FOD, el POD, Pueblo Obrero, bueno, no quiero que se me escape ninguna. Lo que queremos es ampliar algo así como algo que hay que mirar mucho, que es la campaña Ni Una Menos, ¿sí? Que se empezó y luego se avanzó a una campaña nacional. Lo mismo queremos hacer nosotros con la campaña Migrar No Es Delito. Ya se gestó aquí en Buenos Aires y ahora hicimos el lanzamiento en Córdoba con las mismas organizaciones que hacen parte aquí en Buenos Aires y algo otras que hicieron la adhesión el 9. Un lanzamiento muy bueno, aproximadamente unas 80, 100 personas para un lanzamiento, es muy bueno. Ale, ¿sí? No, perdón, pensé que hicieron el lanzamiento ahí de la campaña Migrar No Es Delito y están preparando entonces el tercer migrantazo. Hablabas de la vulneración de derechos a las que están sometidas quienes son migrantes en este país, y en el comunicado para convocar, ustedes hablan de la compañera peruana, ¿no? Y su hijo de 2 años, claro. Vanessa, si querés contarle a los oyentes cuál es la situación de Vanessa, que es como donde están haciendo eje para esta conferencia de prensa que va a ser hoy al mediodía. Sí, claro. Este año arrancamos con el migrantazo debido a que las políticas migratorias endurecieron, pero hubo algo que rebosó la copa, que fue el tema de la compañera Vanessa, la cual fue, ella tuvo una condena por 4 años por tráfico de estupefacientes, sale y paga su condena, después estudia enfermería, se recibe, empieza a trabajar, y 10 años después, como ella no pudo hacer su trámite de renovar su DNI, y estuvo en esos procesos y cambió domicilio, mientras tanto la Dirección Nacional de Migraciones le adelantaba un proceso de expulsión. Eso se debe también a que empiezan a hacer la aplicación del DNU. Uh-huh. Entonces lo que hizo es que ella, primero, no tuvo una legítima defensa, porque nunca se le notificó. Segundo, tuvo una separación de reunificación familiar, porque los 2 hijos que ella tiene son argentinos. Tercero, el día que la detienen arbitrariamente engañándola. Se la llevan a ella, a su hijo, y primero le suben a su hijo en el avión y le dicen que si ella no sube en el avión, le mandan solo el hijo de 2 años hacia Perú. O sea, definitivamente violan muchos derechos constitucionales y violan muchos derechos internacionales. Debido a ese caso, que es como el caso más relevante que tenemos en este momento, nosotros iniciamos el tercer migrantazo. Aparte también tenemos el problema de lo que está pasando en Jujuy. Hace un mes la legislatura de Jujuy, a través de la ley 6119, aprobó cobrarle aportes en salud a los migrantes transitorios en la frontera de Jujuy. Uh-huh. Aproximadamente $30 por una consulta. $30 ahorita son mil y pico, o sea, eso es mucha plata, ¿sí? Entonces, después, el gobernador de Chubut lanza un decreto que lo quiere convertir ley, en el cual le pide antecedentes penales a todos los que ingresen por esa provincia, inclusive los que tienen condenas, o sea, que ni siquiera los han condenado, pero tienen un antecedente en su país como una anotación. Estas cosas han venido pasando y nosotros los que nos damos cuenta es que están haciendo una cacería del migrante, porque ven que el migrante es el eslabón más pequeño en los movimientos sociales. Primero eso por un lado, y segundo, también nosotros lo que vemos es que es una política del gobierno del presidente Mauricio Macri de cómo tapar y cómo crear una cortina de humo a sus problemas de economía, a sus problemas, todos los problemas que está presentando el país de Argentina hoy en este momento. Por eso nosotros estamos haciendo la rueda de prensa hoy a las 12 y invitando a que el miércoles a las 10 de la mañana nos acompañen a nuestro tercer migrantazo, que va a ser la primera vez en la Dirección Nacional de Migraciones. Estamos dialogando con Alex de Migrar No es Delito. Alex, te voy a preguntar algo que tiene que es más del sentido común, pero a veces hablamos entre nosotros y nosotras y, sí, y sabemos por qué decimos que las políticas y este gobierno, digamos, es racista y son políticas racistas y xenófobas. Sí. Pero hay personas que por ahí no están enteradas. ¿Y cómo podemos detectar que estas políticas del gobierno, que las políticas de cualquier gobierno que pueda ser, más allá de que no nos guste gobiernos de Cambiemos, son racistas? No, mire, por ejemplo, hace poco yo me fui a tramitar mi DNI y al llegar ahí a Migraciones me pasó algo muy particular, que fui a ingresar y lo primero que uno observa es que hay compañeros paraguayos, compañeros bolivianos, y apenas ven el color de su piel, son tratados de una forma tan discriminatoria, que lo pude ver, lo pude sentir ahí. Y eso se ve al reajuste que hace el gobierno de Mauricio Macri a la Dirección Nacional de Migraciones. Vemos que una persona, sea argentino, sea de cualquier nacionalidad, tiene que ser atendido, o sea, me explico, un funcionario público tiene que atender a 50 personas en el día, no alcanza. Y el recorte presupuestal que le hicieron en el Ministerio de Migraciones es muy grande. Ahora, crearon el sistema RAES. ¿Qué es el sistema RAES? El sistema RAES es que si una persona sacó su turno en el 2007 o finales de 2018, porque hay que resaltar que antes los turnos los daban a 2 años, generando la precarización laboral y generando que las personas trabajen en negro, porque si trabajan en negro, me trabajan a mitad de precio. Entonces ahí vemos el racismo y la aporofobia. Segundo, como que llega el sistema RAES, las personas que habían sacado los turnos, inmediatamente con el sistema RAES pierden su turno, pero la Dirección Nacional de Migraciones no le notifica a nadie. O sea que en este momento tenemos una gran cantidad de migrantes que están con su situación irregular. Ahora, ese sistema RAE solo viene adaptado en un solo idioma. Segundo, solo se puede hacer por internet. Yo me pregunto a las personas que viven en las villas, porque la mayoría del migrante trabajador y a pie no tiene acceso a internet. No tiene para pagar una tarifa de 9,000 pesos un DNI. Entonces lo que estamos viendo es esa forma de racismo y de rechazo y de que volvemos a las políticas anteriores donde el migrante es el que solamente viene a trabajar, solo construcción, solo albañil, solo ama de casa. Pero es el migrante de a pie, ¿no? Es el migrante latinoamericano, el migrante de Colombia, de Bolivia, de Paraguay, ¿sí? De Perú, el migrante trabajador. No, el migrante europeo que puede pagar un DNI Express. Sí, lo hemos visto. La balanza que hacemos, ¿no? Y no es como sale diciendo el Clarín que los extranjeros nos estamos robando el presupuesto de la Argentina y que por los extranjeros es que hay una inseguridad en el país, cuando los extranjeros, como hoy nos dicen ellos, no somos sino el 4.2% de la población argentina. Y en las cárceles solo tenemos el 0.3%. Esa petición se la vamos a pasar al Ministerio Interior y a la Dirección Nacional de Migraciones, a ver si con nuestra movilización del 13 creamos una mesa de interlocución y acuerdo. Sin embargo, están como viviendo, hace un tiempo leí, como bajo sospecha ustedes, ¿no? Quienes eligen este suelo y son de otros países para vivir. A pesar de todos los datos, digo, a pesar de que los números, o sea, son los que vos estás diciendo, daría la sensación de que todo el tiempo son sospechosos, sospechosas de todo lo que está mal en este país, ¿no? Y sí, somos como... Primero que todo, somos como el ratón de laboratorio, porque yo creería que, hablando un poquito de política internacional, esto pasó en todos los países. Primero, le quitan la salud, la educación, los derechos básicos al migrante, y después empieza con el argentino a pie. Esa es como la metáfora y como la enseñanza y la preocupación que nosotros dejamos. Ahorita empezaron con nosotros, pero más adelante va a ser con el ciudadano a pie, con todo el que quiera acceder a educación, a salud. Ellos siempre lanzan una prueba, y en ese momento la prueba o el eslabón más débil es el migrante. Por eso nosotros hacemos un llamado a las organizaciones sociales, que reconocemos que muchas organizaciones sociales, su base es migrante. Uh-huh. Y ya el migrante ya no quiere salir ni a marchar, ya no quiere salir a apoyar, porque a nosotros nos dicen, no, pero si un argentino es detenido una marcha, le hacen una anotación y sale. Pero hoy por hoy, con el sistema RAES y con el DNU, un migrante sale a una marcha, genera una anotación, inmediatamente el sistema le empieza su trámite de expulsión. Entonces, como que uno dice, esto es una cacería, esto es una política internacional como lo que está haciendo Bolsonaro, como lo está pasando en Chile, está peor que Estados Unidos, porque Estados Unidos nunca se ha visto un caso que expulsaran un ciudadano, porque el hijo de Vanessa era un ciudadano nacido. Entonces, como que uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Sí, con respecto a lo que comentaba sobre la salud pública, la salud gratuita, pública y de acceso universal, este gobierno más que todo se ha desinvertido de una manera aplastante en materia de salud pública, cerrando servicios, echando trabajadores y trabajadoras, estigmatizando la salud pública continuamente a través de los medios hegemónicos de información, porque se cae el techo en un hospital y entonces, uh-huh, bueno, vecino o vecina, no vaya al hospital porque mire cómo está, uh-huh, no lo van a atender, en vez de hacer foco de la desinversión que hay en salud pública, por ejemplo, uno de los sectores, y ni hablar si hablamos de derechos más profundos como los derechos humanos, que el gobierno no tiene directamente política en derechos humanos. Sí, es algo muy grave y de todas formas es preocupante, y yo creo que nosotros, lo digo desde nuestra experiencia, soy del Movimiento Popular La Dignidad en particular, y en Colombia era defensor de derechos humanos, y no, esto no es una ocupación, es un estilo de vida, y a uno esto lo preocupa, y uno como que dice, bueno, si nosotros no hacemos nada, uno que medio se sabe defender, y he sido víctima del maltrato. Cuando fui a sacar mi documento, repito, el tipo lo primero que me dijo es: andate a tu país. Yo le dije: ¿usted por qué me está diciendo eso? Perdón. ¿El empleado? Cuenta. Sí, me lo dijo. Eso fue un escándalo que hubo ese día. Yo fui a sacar mi documento, me dijo que no sé qué, un poco no le trámite, porque como soy refugiado, el trámite de refugiado es diferente. No pagamos el DNI, no presentamos antecedentes penales, y al tipo no le gustó. Dijo que yo por qué no traía los antecedentes de mi país, que yo podía ser un delincuente. Yo saco mi celular, empiezo a grabarlo y me dice que por qué lo grababa, que me fuera para mi país, que allá podía hacer lo que quisiera. Y yo simplemente le dije: ah, señor, usted es un funcionario público y el artículo tal, que no lo recuerdo en ese momento, de Argentina, me permite grabarlo por ser funcionario público. No, se me vino encima, me empujó, llegó la policía. Y bueno, menos mal que el policía dijo: no, señor, está en todo su derecho, lo tiene que grabar. Bajó el director de migraciones, me grabaron, mejor dicho, eso hubo de todo. Tremendo lo que estás contando, Alex. No me expulsaron porque ya soy reconocido como refugiado. Y hay una ley internacional que después de que alguien se reconoce como refugiado, pues se supone que el país lo acoge como claro. Hijo adoptivo, ¿no? Uh-huh. O si no, me hubiera generado una causa inmediatamente. Pero yo mismo con mi hermano fui ese día y fuimos víctimas con unos compañeros paraguayos y nos querían sacar de migraciones. Entonces no es una cosa que nos la estemos inventando. Hicimos la denuncia, quedó públicamente ese caso. Bueno, entonces hoy lunes 11 de marzo, ahora en un ratito nada más, en 2 horas, a las 12 del mediodía, en el Salón Perón de la Legislatura porteña, la conferencia de prensa. Sí, cualquier cosa, pues la idea es invitar a los medios y, como decimos nosotros, y por eso lo hicimos en Córdoba, si nosotros no mostramos esto, desafortunadamente los medios hegemónicos solo muestran la Argentina de Macri, lo bonito que está pasando, pero no está pasando nada bonito. Nada, nada bonito. Contrario, es el oxímoron de este programa podría ser el gobierno de Macri, ¿no? Porque nos llamamos Me Gustas Tú, nada de lo que hace el macrismo nos gusta. Alex, te mandamos un beso enorme y ahí seguramente nos cruzamos en la conferencia de prensa. Vino, listo, que estén muy bien y un abrazo para todos y queremos una Latinoamérica libre para recorrer. Sin duda, un beso. Bueno, lo mismo, abrazo. Pasaba Alex de Migrar No Es Delito anunciando, contando el día a día, ¿no?, de quien tiene que venir, el refugiado. Él es de Colombia, hay muchas personas que vienen de Colombia, de Bolivia, de un montón de lugares que están viviendo una situación muy, muy tremenda, ¿no? Yo me imagino lo que es vivir con el miedo todo el tiempo de poder ser deportado a tu país sin ningún proceso judicial que medie. Me Gustas Tú por FM La Caterva 97.3, www.fmlacaterva.com.ar. Me Gustas Tú, hasta las 10 de la mañana estamos haciendo Me Gustas Tú. Me Gustas Tú. Así llegamos al final de este programa, arrancado en punto y terminado y 59. Esto es histórico en la historia de FM La Caterva, quiero decir. Relojitos. Relojitos. Relojitas y relojites. Acabamos de definir al gobierno de Macri como el oxímoron. ¿Está bien lo que yo estoy...? Oxímoron es como lo antitético, ¿no? Es como un recurso poético que significa lo contrario, ¿no? Sí. La antítesis de Me Gustas Tú, que vendríamos siendo nosotros y nosotras acá en el aire de La Caterva. No es nada bonito, como dijo Alex, de Emigrar No Es Delito, el gobierno de Cambiemos. Para nada bonito. Por eso lo he hecho del color de tu piel. Tenés que pagar, no recuerdo cuántos dólares o mil y pico de pesos, por ser atendido en un hospital público. Le agradecemos al Chino en los controles que hizo posible que ustedes escuchen esta primera emisión de Me Gustas Tú. Y nos encontramos mañana. Estamos diciendo al aire, estoy diciendo creo que por primera vez al aire de La Caterva, nos encontramos mañana de vuelta en estos aires desde el sur. Ya estrenamos columna mañana. Sí, mañana columna de Martina Capitalino. De Sur Capitalino, que, bueno, un periódico aquí barrial, va a traer toda la realidad de la comuna 4. Así mañana, Chino, vos, mañana estrenaremos Operador Operadora también. Mañana estrenamos otro operador, porque el único día que el chino no va a venir a Me Gustas Tú es los martes. Les dejamos un beso y que tengan un hermoso lunes. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva, la Radio Popular, 97.3.